festivo a las 7, cuando la gente no silba más. Subís, bajas, bajas, subís, salís, entras, entras, salís. Yo me sentí solo en el San Martín. Eran solo cuadros colgados y con todas las vestidas de tigre. Eran solo cuadros colgados y la filarmónica un charango más. No me hablen ni de tango, ni de rock, ni de rock con el celuloide. Yeah.